Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo, la del Americano. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Bueno, acá estamos de nuevo. Se nos había cortado la luz. Nos cortaron toda la luz. Yo, ¿qué pasó? Digo, no, pero bueno, andan jugando, parece, porque anoche en casa también pasó lo mismo. Se cortó y volvió, y varias veces en la semana pasó igual. Digo, estos me quieren quemar todos. ¿En qué me había quedado? No me acuerdo. Lo estaba saludando, les estaba dando la bienvenida a una nueva emisión de Locos por el Americano. La musicalización, como todos los sábados, a mano del señor Carlos Alberto Espíndola. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Tardamos un poquito en volvernos a conectar porque, bueno, hay que prender todos los equipos, ¿no? Bajate la aplicación a tu celular, vas a Play Store o a Store, buscas Radio Box, esta es tu onda, 102.9, y nos escuchás sin interrupciones. Como dije anteriormente, también estamos saliendo en vivo por mi Facebook. Vas a el Facebook de Karina Lilia Palma. Nos buscás como Karina Lilia. Me buscás a mí como Karina Lilia Palma. Y ahí nos vas a ver. Vas a ver lo hermoso que somos. Los jóvenes y hermosos que somos. Ayer caminé 6 cuadras y a la noche no más, estaba recansada, me dolía todo. No, hace años que no camino, de la vereda, salgo de la puerta de mi casa, cruzo la vereda, subo al auto y eso es lo que camino todos los días. Ayer me hice la marcha, caminé 5 o 6 cuadritos. Carlos se reía, me decía, caminaste 6 cuadras, amiga. Bueno, che. Quiero saludar al señor Gustavo Aquino, que nos está escuchando. Me dejó un audio, ahora lo voy a estar pasando gordito, esperando un ratito que me acomode de nuevo. Porque tuvimos que encender todo de nuevo. Le mandamos un besote grande para Malena de Quilmes, que nos está escuchando también. Me dejó un mensaje que ahora también voy a estar leyendo. A Noelia Pereira también le mandamos un besote grande. A Ricardo de Isidro Casanova también, que nos está escuchando, le mando un besote grande. Isidro Casanova. Isidro Casanova estaba Jesse James, ¿no? O era San Justo. Bueno, ese fue mi primer baile. No. Locos por el Americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Bienvenidos a todos. Espero que disfruten, que la estén pasando lindo. Para eso estamos acá. Te estaba pasando los números de teléfono. El número de teléfono de la radio para que te comuniques con nosotros, para que nos mandes un mensaje si querés escuchar algún tema. Algún americano en especial para alguien o para vos, lo podés hacer al 11 64 00 70 47. Podés dejar un mensajito como hizo Silvina, que dice: hola, buenas tardes, qué linda compañía. Gastón también dice: qué lindos recuerdos de los 90. Está sonando la reina del pop en este momento, Madonna. Le mandamos un besote grande a Jessica Malena, que estaba enganchadísima en el vivo anterior. Le mandamos un besote grande. Ella nos escucha por aire, por la 102.9. Jessica decía: hola Cari, hola Carlos, antes que se nos corte la luz. Besito, Jessy. Gracias por estar ahí. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, locos por el americano. Soy Gabriel de Solano, dice él. Un besote grande, Gabriel. Gracias por estar ahí. Si deseas escuchar algún tema en especial, lo podés pedir, Turquito, también, hola. ¿Cómo te va? Dice Jessica y el turco en sintonía. Turquito de Solano, ¿cómo estás, turco? Te extrañé un montón. El señor nunca se había enterado que volvimos a transmitir. Estamos los sábados, turco. Un besote grande para tu nene. Tu nene debe estar, ya debe tener 18 años, ¿no? Cuando me mandaba los mensajes, él era chiquitito, me encantaba. Vamos locos por el americano, dice el turco. También nos reencontramos, turquito, de nuevo, Gracias, dice él. Ahora te vamos a estar dedicando unos buenos clásicos como los que a vos te gusta. Gabriel de Solano me dice que me mandó una solicitud en el Facebook. Ahí te acepto, Gabriel. Ya. Así de rápido soy. Gabriel Rosso. Bienvenido a mi Facebook, espero te diviertas. Gabriel, que le pasemos el tema de Muncher Frey. Y acá el señor musicalizador, Carlos Alberto Espíntola, dice que sí, que lo tiene. Igual dice, vamos a buscar por las dudas. Ya te lo vamos a estar pasando. ¿Querés que se lo dediquemos a alguien? Aceptame la solicitud, dice. Lo que pasa es que tengo el teléfono de la radio, mi teléfono, y miro todos los mensajes, entonces a veces no veo enseguida los del Facebook. Por eso tardo un poquito. Hay mucha gente que nos mira. Les mandamos un besote grande para las chicas de Ser Animal. La flor y la fábula, Jessy, escuchá para vos. Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Dice dice Jessica que le leíste la mente. Justo quería escuchar ese tema. Locos por el americano, porque Locos es un ícono en el ambiente. ¿Qué onda? Porque estoy escuchando y sale el pisador constantemente. Y ahora, gordito, se me escucha bien. Acá estoy, acá estamos. No pasa nada, se había cortado la luz nada más. Y bueno, siempre al principio, cuando empezamos el programa, como nos ponemos a acomodar las cosas, empezamos a enchufar, no salimos enseguida al aire, sino que lo pasamos los pisadores también, ¿no? Pero acá estamos, gordo. Besote grande. Estaba cargando porque bueno, yo no soy muy asidua a la comida, a cocinar más que nada. Que la comida sí como, pero no me gusta mucho cocinar. Y como hoy me mandó mensaje más temprano y estaba cocinando, me carga, dice que se va a venir la tormenta de Santa Cruz adelantado. No sé, algo va a pasar. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Gabriel nos dice que le dediquemos el tema a su señora Karina. Ah, tocaya mía la chica. Bueno, ya le vamos a estar pasando en un ratito cuando empecemos a pasar los temas clásicos que le prometimos al señor Turco Desolado. También le vamos a estar pasando tema para los chicos, para Claudio Davale, Nina Siga, para nuestra amiga Raquel Sayago también, que ama los clásicos americanos. gigante, gigante, gigante. ¿Cómo los están tratando los mosquitos? Volvieron de nuevo, se habían ido un poco con la tormenta que hubo, pero ayer fue tremendo. Abríamos la puerta para que entre algún perrito nuestro adentro de casa y entraban más o menos como 1000 mosquitos. Para colmo, no sé, quedó una tranza tremenda y con el repelente. Siempre aprovechan la gente. Antes cuando en pandemia lo conseguíamos con alcohol en gel, ahora no hay un repelente. Pero hay cosas que funcionan, no hace falta que usemos el repelente. Yo estoy jugando a son para poner en las lámparas que le prende fuego para supuestamente ahuyenta cuando estás afuera en el jardín. Le puse un poquitito de agua, lo ajusté, me puse y me resultó bastante bien, así que, y es mucho más barato, más económico de todo. Al menos y no me hizo nada la piel, no me nada, porque la reacción alérgica. Así que lo recomiendo. También otras personas me dijeron que usan el... ¿cómo es? Suavizante de pelo. De la marca, la marca Blue Bell. De manzana. No importa, no me paga, pero le vamos a hacer. Dicen que también funciona. Eso no lo probé porque no, no compré. Sí, probé, fue el ese sí probé. Digo, bueno, la que estamos, porque no había, no había voz, no había el otro también. Ninguna clase de repelente cuando fuimos a comprar. Usaba eso y digo, bueno, vamos, perdido por perdido, lo pruebo y vemos. Bastante bien, ¿eh? Por el americano. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Escuchando Locos por el Americano. Un besote grande para Yelén, que nos está escuchando. Beso, me golpeé, por eso me río. A Paula también, muchas bendiciones y felicitaciones por el buen programa que hacen. Gracias por la compañía. Paula. Paula de Quilmes. María también, saludo a todos los oyentes. Buenas tardes. A Romy Ramúa también le mandamos un besote grande que nos está escuchando. Dice, hola, buenas tardes. Soy Romy, los estoy escuchando. Besote, Romy. Un besote grande a tu mamá también. Saludos, hace un montón que no las veo. Para Gastón de Bernal, que dice, hola, buenas tardes, qué buen programa. Besote grande, gracias a vos por estar del otro lado. Escuchando Radio Box FM 102.9. FM, en tus oídos, estés donde estés. She always told me she was bored with the same old story. She heard it all. So I said good night. She said hold tight. I said no, no, no, I don't need you. So goodbye, Lady Blue. Así comenzamos la hora romántica de Locos por el Americano. Dedicada para el señor Churquito de Solano y para Jessica, que están en sintonía, escuchándonos. Me alegra un montón, amigo, que se te hayan acomodado las cosas con tu familia. Esperemos que siga así por largo tiempo. Mónica Beatriz Salomón dice: genio, Carlos y Karina, Lilia Palma. Gracias, Moni. Ella es de la almacenera del barrio Colinos. Así que la gente que está escuchando del barrio Colinos puede ir a comprar ahí, al almacén de Mónica y Julián. Se encuentra en la calle 395 y Entre Ríos. No te podés perder, si nos estás escuchando desde Colinos, no te podés perder las empanadas riquísimas que hace Moni. Ricas y baratas. Y vende la empanada grande. Tiene las empanadas muy grandes. Jessy dice: gracias. Gracias por el tema de cómo era la Florida Fábula. No, thanks for last night. I said, no, no, no, can't be true. Oh, goodbye, Lady Blue. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. It's not far from June, you'll be coming home real soon. And you are the sun that keeps me shining. And I count the days till you fill this empty. Un besote grande para Mari Temperley, que nos está escuchando. Dice: hola, buenas tardes, saludos para ustedes. Lo mejor, Cari, Carlos, muy lindo los temas. Y este nos manda un stickercito con gente bailando. Eso me gusta, eso me encanta. Gracias, Mari. Besote grande. Ay, no me acuerdo cómo se llama tu pareja. Juan, ¿no era? No quiero decir por la duda, ahorita a veces meto la pata, porque siempre meto la pata. Soy causante a veces de divorcios. Hola, Roberto de Genaro, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Dice: buenas tardes, gracias. Así por... primero lo voy a leer. Que se me fue encima. Ahí está, dice: gracias por darle sentido a la tarde. Besos, maravilloso equipo. Gracias, Roberto, gracias por estar del otro lado. Hacía un montón que no te veía por estos lados. Juan Josecito Miranda, dice Jessica Malena. ¿Ese es tu amor? Oh, ¿qué estás mirando? Mirá que yo hago lío, Se ríe Moni porque por lo que digo que soy generadora de divorcios. Este tema se lo dedico para ustedes, Moni, para vos y para Julián. Perdón, salió la tanda. Está programada así. César Baitalá desde Icaño nos está escuchando desde Catamarca, dice, de Zúrila, y del repertorio, porque se nos había cortado la luz. Le mandamos un besote grande para el señor director de Radio Litium. 95.5 desde Catamarca. Él está en la ciudad de Icaño. Le mandamos un besote grande, un abrazo enorme para vos, para tu familia que está del otro lado también escuchando. Le mandamos un besote grande también para Mar de Ajó. Para la ciudad de Mar de Ajó. Ahí está Ani, Mía, Elunei, Basti, Ari también, le mandamos un besote grande. Dice, hola ma, ¿cómo estás? Saludos a Car. Le mando un besote grande a mi hija del corazón que está allá en Mar de Ajó. Gracias a Dios, estamos bien. Un día más viejo, pero bien. Besos para los chicos, besos para ustedes. Espero que ustedes también estén bien allá. Lo que terminas, o si te mueves, yo te puedo ver. Cada día especial, cada vez que jugues, cosas que dirás, noche sin dormir, yo te puedo ver. Un beso grande para Julián Macena, que nos está escuchando también. Estás escuchando Locos por el Americano. Pedro dice, hola Cari, ¿Cómo estás? Un tema para mí, por favor, gracias. Toda la música que suena acá en Locos por el Americano es todo para ustedes, así que le dedicamos el programa completo a todos los que nos están escuchando. Los que nos escuchan por la app, los que nos escuchan por la tradicional sintonía de la 102.9, los que nos escuchan mediante el Facebook de Karina Lilia Palma, todos los que están enganchados ahí. No vas a los que nos escuchan por la www.fmradiobox.com. Para todos ustedes les dedicamos esta hermosa música. Hoy me tienen a pico seco. Ni un mate me dan. Yo te puedo ver. Yo te puedo ver. Besitos, gordito. Gracias por conectarte de nuevo. Él está trabajando igual. Él está trabajando. Está trabajando con el auto, haciendo el recorrido. No sé por dónde debe andar. Un besote grande, firme, firme como Rulo estatua. Él dice, Moni, que estos temas les recuerda a los añitos de su juventud, cuando iba a bailar. Yo iba a bailar con mis primas, a Varela y a Wilde. ¿A qué baile ibas en Varela? Yo fui a un par, pero no me acuerdo los nombres porque no era muy asidua de ir a Varela. Yo iba más para el lado de Capital, Solano, Reflex. Y Wilde también fui, he ido a Moonlight. Y bueno, un montón de bailes más. Yo no era salidora. Yo era poco volvedora a mi casa. Me encantaba ir a bailar. Hasta el día de hoy me gusta mucho bailar. Pero siempre fiel a mi estilo. Siempre me gustó la música de americano. Siempre me gustó bailarlo también. Iba a boliches de cumbia y todo eso, pero lo mío siempre fue esta música y el rock and roll también. A Calioc y a Moonlight dice que iba ella. Mirá, acá para nos cruzamos un par de veces, Moni, por ahí. Qué lindos tiempos. Muy lindos tiempos. Así es, Gabriel. Me dice, ¿ibas a Reflex? ¿En qué época? Yo fui a Reflex a partir del año 89 hasta el 94, 95 más o menos fui. No me perdía un domingo porque primero iba a Reflex. hasta los lunes iba. Primero comencé yendo los domingos a Reflect Boys. Mentira, miento. La primera vez que fui a Reflect fui con mi hermano. Porque no me dejaban salir si no iba con él. Y después, cuando me empecé a escapar, iba a Reflect Boys los domingos. Le decía a mi mamá que iba a la casa de una amiga y mentira, me iba a bailar hasta que un día me descubrieron. Otro temita en portugués para Moni. Ella también iba a Reflex Boy. Mirá vos, entonces lo habremos pasado miles de veces, Moni. Gabriel también dice, yo iba en esas épocas y ahí conocí a mi señora Karina. Entonces, somos todos familia. Capaz que terminamos siendo primos, ¿viste? Porque yo en Solano tengo toda mi familia. Así que por ahí éramos re vagas, dice Moni. Menos mal que no nos conocimos antes, Moni. Dice Gustavo Aquino que le pongamos punchi, punchi, porque se pudre, se está durmiendo en el auto. Pará, hay gente que le gusta esta música, che. Vos tenés menos romanticismo, gordo. Por eso estás solo. Sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, perdi a magia. Gabriel dice que vive a una cuadra y media de Reflex. A una cuadra y media para el lado de a donde estaba American. O cuadra y media para Monteverde. O para el colegio. O para el lado de la de los bomberos. Para ubicarme, ¿viste? Querer ficar o cais ficou deserto, nem mesmo por perto. Es verdad, terminaba a las 12 de la noche. Depende, a veces dependía de quién estaba. A veces terminaba a las 11, a veces terminaba a las 12. Y a los que nos gustaba quedarnos un poco más, nos escondíamos. Porque venían los de seguridad y como eras menor, te sacaban de Reflex. Yo me escondía en el baño o si no en el reservado de arriba que estaba estaba todo oscuro ahí. Ahí me quedaba. Después tenía amigas, son amigas todavía, que eran parientes de Roque, de Luciano, y ya no me echaban después. Esperé a que otra vez me rechazaras para tomar valor y repetirte estas palabras. Ya se cansó mi corazón de esperarte. Quiere descansar. Una vez luché por ti sin lograr nada. Varios intentos, tus excusas no cambiaban. Pero entendí que lo mejor que puedo darte. Uy, Fabio, pero yo no alcancé a ir a Broadway. Cuando empecé a ir a Reflex, recién habían cambiado el nombre de Broadway a Reflex. Pero era lo mismo, era lo mismo, igual. ahí en la 847 y 24. Dice Fabio Ibarra, desde yo iba desde Lanús a lo mejor que hubo en Solano. Conocí a mi señora ahí. Después cambió de nombre y se llamó Disco Reflex. Tal cual. También fui, obvio. Venía gente de todos lados, me acuerdo. Era uno de los mejores boliches de zona sur, tanto en tecnología como en sonido. Yo porque conocí los dueños, se iban, Luciano, por ejemplo, se iba a Estados Unidos y traía las luces robóticas de allá, que se movían al sonido de la música. El sonido también los traía desde allá. Así que venía gente de muchos, muchos lugares, desde Luján también venían, de Lanús, pero de todos lados, de muchos lados, se venían a bailar. Inclusive era uno de los únicos boliches en los que pasaban tecno, marcha y esas cosas. No pasaban rock and roll, no pasaban cumbia. En épocas de fiestas nada más, o algún feriado, algún que otro feriado, te ponían algún rock and roll, alguna cumbia. Pero sí te pasaban lentos, tecno y marcha a full. ¿A dónde ibas? ¿Al Piedra Buena, Moni? Dice Moni, yo estudiaba en Solano, así que me conocía a los tarjeteros y también me quedaba de noche y no me alcanzaban las horas de baile. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo esas épocas! Yo entraba bailando y salía bailando. Yo bailaba todo, todo, americano, porque cuando pasaban en los lentos te pasaban americano. Y éramos muy pocos los que sabíamos bailar americano en ese tiempo, en Reflex, así que varios nos lucíamos ahí. Y se bailaba así, como pisando uva, en serio. Ahora se actualizó un poco, ¿eh? Hay un poquito más de pasos. Es más lindo bailar el americano clásico. Claro, en Broadway estuvo Hit, estuvo Virus, muchos grupos. Bueno, y después en Reflex también fueron muchos grupos. Había ido Greensburg, el hippie que sea de... ¿Cómo era el hippie? Que decía, ¿qué hace el loco? Sí, también vi muchos ahí, he visto muchos grupos. Habían ido los Pericos. Qué lindos recuerdos. Julián Macena dice, yo iba a Reflex a la matiné que empezaba a las 5 de la tarde y después me quedaba en Reflejo, que estaba abajo, y le mandábamos cumbia hasta las 6 de la mañana, a full, linda época. Es verdad, estaba Reflejo también. No me acordaba esa parte. Me acuerdo que Reflex sí tenía tres pistas. Una abajo, la otra que estaba así en la entrada. Había dos abajo. y una arriba, que era chiquitita. Yo en la época que dicen ustedes que estuvo Soda Stereo, Virus, no podía ver porque era menor todavía. Era demasiado chica, en serio. Creo que para esa época que fue Virus, que fue Soda, yo tenía 12 años. A la técnica número 3 de ahí, de la 844, iba Moni. No, yo iba a la Piedra Buena. Gabriel dice que él está a una cuadra y media para el lado de la YPF. Entonces nos tenemos que conocer, seguro. ¿Y vos para dónde vivís? Yo vivía, pues yo ahora no vivo más en Solano. Estoy en Quilmes, pero no vivo más ahí. Yo vivía en la 852, entre 93 y 94. A 8 cuadras de los bomberos de Solano y de la plaza de Solano, yendo para Monteverde. Por ahí vivía yo. Gabriel, ¿sabés qué? Carlos no trajo justamente el tema que pediste, así que si querés, podés ir probando con otro. Onda Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Locos por el Americano te espera todos los sábados de 17 a 19 horas. Gastón de Bernal dice: los 90, lo mejor. 80, 90, 70, yo creo que fueron las mejores épocas. En el 70, y claro, se iluminó el mundo cuando yo nací, en la época del 70. Llegó la luz. Hasta que se cortó hace un rato. No, yo hablo de la época musicalmente hablando, ¿no? Porque es la música que sigue perdurando por generaciones y generaciones. Seguimos escuchando esto. Sí que era música. A veces tengo algunas discusiones, pero ¿ustedes se dieron cuenta que hoy estamos viviendo en una época donde la música es descartable? Es descartable, se escucha unos meses y desaparecen después. Y en cambio, 60, 70, 80, Queen, Michael Jackson, Madonna, cuántos artistas perduran hoy todavía en nuestro recuerdo y sigue sonando su música. éramos araña pollo, dice Morning, sí. Lindos tiempos, yo caminaba hasta la estación para tomar el colectivo y nunca me pasó nada. Vos sabés que yo también. Yo a veces me iba de reflex a las 3, las 2 de la mañana y a veces salía con mis amigos y a veces cuando ellos se querían quedar más y yo me tenía que ir porque los lunes trabajaba, entonces me iba a las 3, 2 y media, 3, me iba caminando hasta mi casa. De reflex a mi casa tenía entre 8 y 9 cuadras, más o menos. Jamás, nunca me pasó nada. Nunca. A veces agarraba la 8.44 por un poco más de seguridad. Pero no. Y aparte, no sé, Solano tiene ese no sé qué, como le digo a Carlos, que la gente... son las 2, las 3, las 4 de la mañana y gente en la calle todavía, en la plaza, tomando mate. En verano muchísimo más todavía. Pero Solano siempre está lleno de gente, sea la hora que sea. Si vas a la feria no podés caminar, si vas a la 8.44 un sábado tampoco. No sé por qué a la gente de Solano le gusta caminar tanto y estar en la 8.44. Tiene ese no sé qué, pero vos vas a otros lados y a las 2, a las 12 ya está todo muerto. Le mandamos un besote grande a Gustavo Ruiz Díaz. Él estuvo de cumple hace unos días. ¡Feliz cumpleaños! Parece que sí, no es como vos. Gustavo, sí. Yo no cumplo más, Gustavo. Vos seguís cumpleaños. Ya se terminaron los números para Carlos. Empezamos con las letras. Como, él es como la... el, ¿cómo es? La patente del auto, ¿viste? Que empiezan de vuelta. Bueno, así. Dice que él iba a Roma y a Broadway. Ahí van mis hermanos, mis primos a Roma y a Broadway. Ahí iban ellos. Yo era muy niña. A ver, señor DJ, Gustavo Ruiz Díaz, ¿cuándo viene a musicalizar acá, Locos por el Americano? Está más que invitado. Tiene las puertas abiertas. ¿Antes no tenía la puerta abierta? No. Porque no nos conocíamos. Sí, la conocíamos. Sí, cómo no. Yo lo conozco de cuando pasaba música en Exxon. No, yo no lo conocía. Sí. Por ahí lo vi muchísimas veces, pero viste cómo soy yo. No le doy mucha bolilla a nadie. Pero sí, después lo... Y yo hace 15 años que estoy haciendo el programa y yo hace cuánto que nos hablamos con Gustavo. 10, ponele. Por eso. Antes no estaba. Ahí está, gordito. Poné a full la música si no te dormís en el auto. Dice, muchísimas gracias por la invitación, que en cualquier momento se da una vueltita por acá. Hoy Gustavo está sentida, Lola. Cantamos Gabriel de Solano dice que él trabajaba en Reflex. Mirá vos. Antes no había tanto peligro como hay hoy en día. Aguante Solano, no hay otro lugar que se le parezca. ¿Te acordás de Albatros? Sí. Hacía la previa ahí en Albatros a veces, algunos sábados. ¿Cómo que no tiene mi tema? Dice que sí, que lo tiene en CD todo, pero no lo bajó a la computadora todavía. Y rosa y marrón. Lo tiene en vinilo, dice. Life seems so cold. Can't believe we get old. Dice Gustavo que está todos los sábados a partir de las 23 horas en Tía Lola. Ay, recordame la dirección, Gustavo. Te quedaste ahí. Va a tener que renunciar el musicalizador, dice Gabriel. A veces sabes que sí, me da ganas de mandarle el telegrama. Estuve a punto. Estuvo a punto. De renunciar o de que te rajen. De que me rajen también. A veces me dan ganas de mandarle tenía el telegrama. Mucha música en la computadora y hace unos años atrás entró un virus y. Ah, sí. Perdí la mayoría de música que hay, música que no se conseguía. Y bueno, retomé de vuelta a juntarla, a bajarla, a coleccionar de vuelta, pero bueno, esos temas no los bajé todavía. Los tengo en CD, todo. Pero perdí muchísima música. Estuve Perdimos bien. Toda la música en realidad. Estábamos re tristes esa época. Perdimos toda la música, tuvimos que pedir ayuda a los amigos que estuvieron, nos dieron mucha música. Hemos recuperado música gracias a los amigos que tenemos, que están también en la movida del americano. Pero habíamos quedado sin nada. Que para hacer el programa habíamos traído un pendrive. A donde habíamos bajado algo de música para escuchar en el auto. Eso pasó, tenés razón. Por eso no lo tenés ahora en la compu. Pero bueno, ya estamos todos, ya estamos a tono. Igual están a punto de echarme así. Es verdad. Y más cuando se hace el tonto que no quiere cebarme mate en el programa. Le digo, pase por la oficina cuando termine el programa. Lo he hecho sin pagarle nada. Flojo ese musicalizador, dice Gabriel. Dice, ¿tenés el tema? ¿Vienen por vos? Supongo que lo tiene que tener. Si no, ahí sí lo he hecho, de verdad, ¿eh? Vienen por vos. Oh. Tía Lola queda en Avenida Hipólito Yrigoyen 5248 Lanús Este, a Así que si hoy querés ir a bailar americano, escuchar toda parte de la música que estamos pasando hoy a manos del señor Gustavo Ruiz Díaz, lo podés hacer en Tía Lola, Avenida Hipólito Yrigoyen, 5248 Lanús. Sí, Gabriel dice que ese tema lo tiene, ¿no? Sos un desastre, qué vergüenza, me estás afuera de... Pedí uno que tenga. Bueno, pasale el que vos quieras. Claro, dedicado. Te pasa de acá el pandoro en el stickercito ese que dice ¡Afuera! Pasé de temas viejos. Pero... ¿Cómo le vas a decir viejo a Gabriel? Todas las épocas, todas. ¡Qué rico está este mate! Si no me echan. Sí. La pegaste, esa sí la tiene. Sí. Tierra Titánica. Y la tiene. Y la podemos enganchar acá también. Claro, sí, porque la tiene ahí como punchi punchi. Así que se lo va a estar pasando. Ya lo ponemos. No, dice que se cansó. Le pedí de música que pase lo que vos quieras. Hey, no, Gustavo. Me pasaste el tema. Estás toda la noche y no te lo pasa nunca. La solía pasar también en Refle cuando íbamos y pedíamos algún tema a Roberto del Áquila, que era el DJ de ese momento en Refle. Y fuera de joda, ¿sabés qué? ¡Qué mala onda que era Roberto del Áquila! Así como yo. No te largaba una sonrisa, pero no, ni en Pepe. Concentrado en su trabajo estaba él, le iba y le pedía. Me acuerdo que antes ibas con el papelito, ¿te acordás? Ibas con el papelito y se lo dabas al señor DJ de Reflex. Lo agarraba todo, pero nunca te lo pasaban el tema. Ni la dedicatoria, nada. Dice que le pasemos un pen con bastante memoria, que él tiene muchos temas de americano. Bueno, dale, gracias. ¿Cómo no? Pero ya esto pasó hace rato, ya hace como 4 años más o menos. Cuatro años más o menos que pasó, que perdimos toda la música. Ahí está, mirá, escuchá, te lo voy a dejar escuchar, me voy a callar. Al fin que conseguiste un tema, te lo voy a dejar escuchar, no te lo voy a pisar. Things Algunos dicen estar enamorados de este ritmo, pero nosotros estamos locos, locos por el americano. Locos por el americano, una locura que contagia. Gabriel dice, por fin una. Si mira todos los del chequecito que manda, de toda la gente levantándose y aplaudiendo. Vamos todavía, por fin una, dice. Un besote grande para Aníbal Blanco, que nos está escuchando. Gracias por estar del otro lado. El sábado pasado te saludé por tu cumple, pero se ve que estabas festejando a full. Te mandé saluditos, Aníbal. Así que te vuelvo a saludar porque no estuviste presente, pero sí te saludé. Te mandé también un mensajito a Marce saludándote por tu cumple. El bombero loco de Wilde. No sé cuántos años. O sos como Carlos, ya no hay más número. Aguante de loco. Por el americano. ¿Otra vez te fuiste a pescar? Dice Oli, recién llegando de día de pesca. Y firme, locos por el americano. Muy buenas tardes, chicos. Me hiciste acordar, ¿qué le trajiste? ¿Los pescados congelados a Marcela? El otro día vi un video que me morí. Le dijo a la mujer que se iba a pescar. Cuando llegó a la casa, los pescados estaban congelados. Y la mujer, a la semana siguiente, hizo que la llevara a ella para ver cómo él congelaba los pescados. Morí. ¿Esa clase de pesca haces vos, Aníbal? Arre, mete púa, era. Besote grande para Carola Conde, que también nos está viendo. Besos, buenas tardes, dice ella. Hola, Caro, ¿cómo estás tanto tiempo? Franco dice saludo para los dos. Buenas tardes. Gracias, Franco. Un saludo para vos también. Gabriel dice, Carlos, acá que este va de yapa. Este también te lo dedica a vos. Dice Gabriel, gracias por la buena onda, ¿no? Se hicieron encima de la risa. Esa es la idea, Gabriel, esa es la idea, pasar un buen rato, dos horitas de buena música, de risas. Para nosotros esto es un recreo una vez por semana, los sábados, venir acá a Radio Ox 102.9. Más allá de que si nos escuchan o no nos escuchan, de pasarla lo mejor que se puede, ya que en la semana, por el trajín del trabajo, de las responsabilidades que uno tiene por ahí, a veces está nervioso, está mal, por cosas también que están pasando, que suceden. Venimos, nosotros, como yo siempre digo, este es el recreo de la semana nuestro. Y cuando llegamos a Radio Box, dejamos la mochila las responsabilidades de la semana en la puerta de la radio, subimos y acá nos transformamos, somos otras personas. En la semana, bueno, ni nos hablen. En la semana una cara de culo tenía, ¿no? Nada, que la pasamos re bien siempre, todos los sábados la pasamos muy lindo. Gracias a vos, gracias a Cari, tu esposa también, por la buena onda, por engancharse con nosotros. Y lo estamos esperando el sábado que viene también. Peveri, hola Peveri, ¿cómo estás? Buenas tardes, dice, saludo para los dos. Tanto tiempo, Peveri. Gracias, saludos para vos también, gracias por estar ahí. Anita Leiva, hola Karina, Lilia Palma y Carlos, saludo desde la Patagonia chilena, dice ella. Hey, ¿qué andas haciendo por ahí, che? Estará comprando baratito por ahí, por Chile. Acordate que tenés una amiga pobre. Comprame algún regalito, algo. Uno de... sencillito, uno de 50, 52 pulgadas, me conformo. Semana Santa, ay, qué lindo, che, qué bueno. Qué larga la Semana Santa, ¿no? qué lindo que disfrutes. Qué bueno. A mí me pone re feliz cuando la gente la pasa bien, que le va bien, me pone feliz. Me encanta. Me encanta hacer reír a la gente, me gusta cuando están conmigo que pasen un buen momento. Menos Carlos. Pobre. Entonces, para Luana, dice buenas tardes. Sin palabras. Muy bueno el programa. Gracias, gracias, gracias. La verdad es que se pasa volando la hora cuando la estamos pasando bien. Ya estamos a 44 minutos de la hora 18, ya estamos casi, casi finalizando este programa, este sábado de locos. Dice Gabriel que tal cual por lo que decía de la buena onda y de bueno, estamos acá para divertirnos, tal cual dice él. Ahí vamos a estar conectados el sábado que viene. Y hoy le tocó a Carlos. Todos los días le toca. Todos los días. Y los sábados me salgo. Encima, para colmo, siempre andamos como siameses, para todos lados juntitos, ¿viste? Vamos, salimos, vamos a comprar. En casa estamos las 24 horas del día juntos. Menos Karina cocina, ahí me deja solo. No me quemé. Que no se entere nadie que no me gusta cocinar. A mí dame una pala, una brocha, pintura, cemento. Yo, en casa tenemos como los roles invertidos nosotros. Él cocina y yo arreglo las cosas en casa. Hago electricidad, pinto. Arreglo las lamparitas. Éramos tan pobres. Se queman las lamparitas LED y yo las arreglo. Besote grande para Alejandro Escote, que nos está escuchando también. Ah, no cocinás, dice Gabriel. Tengo que estar, pero muy, muy inspirada para cocinar. Me tiene que poseer la pompa gira o algo de eso para que cocine. Pero cuando cocino, se chupan los dedos. Hoy, por ejemplo, cociné. Anoche cociné también. Estaba. Cuando yo quiero comer algo en especial que me gusta como lo hago yo, ahí sí cocino. Si no, lo esquivo. ¿Cómo hago sanguche de tomate si no me cocina? ¿Te acordás de Loche? Es lo mismo. ¿De quién? Nicolino Loche. ¿Cómo esquivaba los golpes? Así esquivaba la cocina. Pero a mí hablame de Maravilla Martín, alguien más de la, del presente. No, ¿quién lo conoce? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Loche. Julián dice, no te preocupes, Cari, que acá Moni te salva de cocinar. ¡Vamos, Moni! Cuando Carlos no tiene ganas de cocinar, va lo de Moni. Porque yo como no cocino, me dice, bueno, me voy a pedirle empanadas a Moni. Mal ahí, dice Gabriel. ¿Por qué mal ahí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener la obligación de cocinar. Te digo que hago otras cosas. Por ejemplo, a Carlos no le gusta pintar. Y la que anda con la pintura, la brocha, soy yo. No le gusta arreglar los enchufes, no le gusta el tema de electricidad. Lo que anda arreglando con A veces hago saltar las térmicas. Pero, ¿qué pasó? No importa, me quedo. ¿Te acuerdas como los dibujitos de antes, así toda negra y con los ojitos blancos parpadeando? Un temita hecho por nuestro amigo el señor Silvio Maciel. El anterior también. O sea que casi todos los que tienes son de Silvio. Eran, ahora son tuyos. Lo hincho y arregla, como yo a veces cocino también, a veces lo hincho un poco y me arregla las cosas, pero a mí me encanta eso de estar con los destornilladores, con la pala, el cemento, me encanta. Tendría que haber sido arquitecta o algo de eso. Maestra mayor de obras. Siempre estoy inventando algo, siempre estoy haciendo algo. Siempre tengo que estar haciendo algo en casa. Arreglando. No me gusta ver las cosas rotas. No, siempre estoy arreglando cosas. Pero bueno, nos complementamos. Eso es. Así es la pareja. Se tienen que complementar. A veces él lo veo que está muy Y ella habla por mí. Dale, que si, no, mudito no sos. Bueno, queridos oyentes, nos estamos ya despidiendo de este hermoso sábado que nos hicieron pasar. Gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos, por hacernos reír, por reírnos juntos. Espero que hayamos satisfacido el anhelo de todos. Gracias por estar del otro lado, gracias por mandarnos mensajes, a los que mandaron mensajes y a los que no también, porque están del otro lado, yo sé que están escuchando. Sí, tenés razón. Dice que arreglás las cosas mufando o rezongando. Bueno, a mí me pasa lo mismo cuando sí o sí tengo cositas. Cuando estoy picando las cosas me da miedo de picarme la trompa. Beso grande para todos. Los quiero un montón. Se me cuidan. Bueno, si quieren ir a bailar, ya saben que hoy está Tía Lola. Mañana, Sotoboche. Tía Lola está en Hipólito Yrigoyen. Ay, que se me fue, a ver dónde estaba. 42, ¿cuánto era? Bueno, no me ayude. 1280. Dijo, 1280. Vas a Tía Lola. No, si no googleás, debe estar Tía Lola. Hace años que está ahí en Lanús, así que ya debe estar. Google lo debe tener. En Sotoboche. Está en Avenida Los Quilmes. Altura 1280 también, Sotoboche. Mañana, a partir de las 23, te espera Cari Magla, Diego Toscano y el señor Carlos Godoy. Le mandamos un abrazo enorme para ellos también. Besote grande. Nos vamos a ir con un rock and roll, dice el musicalizador. Se lo dedicamos para todos los que le gustan el rock and roll. A Moni, a Jessy, a Gabriel. Nos estamos escuchando el sábado que viene, si Dios lo permite. ¿Se portan bien? No me llamen si se portan bien. Es aburrido portarse bien. Si se portan mal, ya saben que nos tienen que invitar a nosotros. Ahí vamos a estar. Chau, chau. Nosotros estamos locos. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del americano. Con americanos clásicos, medio ritmo. Y americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos. Con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el americano, una locura que contagia.